dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Bueno, como ya saben, los miércoles nos zambullimos en los océanos de las palabras, de la mano de nuestro querido amigo Jorge Goyeneche, el mundo de la literatura, tan importante y tan lindo. Y como siempre, apelamos a los expertos. Jorge, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Todo bien, acá estamos. Espero con ansias el tema de hoy, ¿eh? Sí. Sí, me parece que se crearon falsas expectativas, que era mi idea. Así que voy a zarasear un poco al respecto. Pero hay mucha zaraza, entre tu zaraza, la zaraza que decimos acá, es un enjambre de zaraza este programa. Es al un final. Enjambre de zaraza. Palabra que entre paréntesis, ya que estamos, sí. Viene de un fardo. Ajá. Y alude a principios del siglo pasado a un homosexual que es oculto. Ajá. O sea, que no es un padre de familia, supongamos, entonces no manifiesta su condición. Ah, mira. Y entonces la palabra zaraza alude a que miente, engaña y hace la zaraza de ser masculino, digamos, varonil, cuando no lo es. Ah, mira, qué bueno, realmente no tenía ese significado, me encantó. No. Y después vino sanata, que es otra, ¿no? Sanatear, sí. Es algo más o menos parecido, ¿no? Sí, y después... Es algo así como lo que hago yo, la sanata. Sí, y después vino la nata, que también es más o menos parecido. Bueno, ponele. Sí, con un poquito más de maldad. Si vos lo decís, será. Ay, me dejaste solo, maldito. No sé, tengo una foto con el Cordo de la Nata, así que no sé. Y colaboré con Página 12 cuando él estaba ahí hace mucho tiempo. Sí, pero era, no. pero era otro, pensaba distinto en esos momentos. Sí, puede ser. Mirá vos, si vos tuviste trato personal con él. Sí. ¿Qué tal es en el trato personal? Siempre me eso es un personaje que la verdad que despierta curiosidad. Es un personaje pintoresco, más allá de ahora, hablando un poquito fuera de la joda. De la... Mirá, yo estuve en la radio hablando de... no hace mucho tiempo, uh-huh. Ya cuando la nata era la nata que conocemos ahora, uh-huh. Y me invitaron a hablar de... Cuando había una gran huelga, hablar de cómo eran los temas educativos y qué sé yo. Ajá. Y bueno, fui con mis reparos y lo único que te puedo decir es que durante casi 2 horas éramos 5 docentes que hablamos y nadie nos dijo qué teníamos que decir, uh-huh. Ni nada. Así que por ese lado, ningún problema. Después me paré, me fui, qué sé yo. Bien. Después todos los manejos del tipo ya... Me exceden, ¿no? No, bueno, claro, nos exceden a todos. Y también porque lo ha hecho y eso. Pero bueno, cada cual elige su destino, Jorge. Así es. Yo por lo pronto no estoy en Radio Micho, así que ya es una declaración de principios. Bien, perfecto. Bueno, lo que te decía que estábamos con el tema, que bueno, parece que llamó la atención, porque del Kama Sutra todo el mundo cree saber, ¿no? Pero de Kama Sutra lo que se sabe es el tema de las posiciones sexuales, las posturas físicas y todo eso, pero en realidad es un libro muy antiguo, que fue escrito o esbozado entre los siglos I y V, por ahí, de nuestra era, no se sabe exactamente bien, en la India. Y para ser más precisos, no trae ilustraciones, eso es un agregado posterior, y está compuesto por muchísimos capítulos en los que no se habla solamente de las posturas sexuales, eso es una pequeña parte, ¿no? Ajá. Se habla de se habla de no solo de las posiciones, sino que se habla de muchas otras cosas. Y es un libro que es una especie de manual para vivir en ese país, en la India, en esos primeros años. Y después se convirtió en un manual casi de uso, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Uh-huh. Tiene cosas como la de cómo ordenar los muebles de una casa, por ejemplo, uh-huh. o cuáles son las cualidades que debe tener una mujer para casarse con ella, ¿no? La mujer perfecta. Entonces, es gracioso porque, entre otras, como saber cocinar, previsible machismo, sí. está estar tatuada. Ah, mirá, mirá. Conocer el arte de la guerra, enseñar a hablar a los pájaros. Ah, wow. O sea, es extraño esto, ¿no? Sí. Y también enseña a las mujeres las mejores maneras de conseguir un hombre. No solo por placer, sino por poder. Es decir, cómo hacer que el hombre haga lo que ellas quieren. Y este libro, como te decía, es de los primeros siglos de la era cristiana, uh-huh. y fue escrito por un religioso. De lo que después nos llega recortado esto que todos conocemos y pensamos simplemente en las ilustraciones de las diversas posturas sexuales. Algunas de ellas, no sé si miraron alguna vez los dibujitos, son más de el Cirque du Soleil que de... Sí, algunas son más de contorsionista que otra cosa, sí, ¿no? Sí, me parece. Si uno se siente de lo más postergado, si yo pudiera hacer esto, voy al circo, o por lo menos me paro en una esquina y después paso la gorra, ¿no? Estaba pensando en eso, hago plata. Si yo puedo hacer eso, hago plata. Claro, me falta un poquito para llegar a los 200 millones a mí. Tengo unas monedas ahí que no las conté y... no sé, estoy en el límite de que hablabas hoy. Sí, pero... Así que por ahí presentándome en una esquina, haciendo unas contorsiones de la vertical, qué sé yo, pasándome la pierna por atrás de las orejas, llego a los 201 millones. Y pero le vas a tener que aportar para los pobres de este país, Jorge. Ah, no, que se jodan los pobres. Bueno, entonces no, quedate en 199. Una cosa de... bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Exacto. Y hay otro refrán español que es plata en mano, culo en tierra. Es decir, donde vos agarraste la plata, te tirás al piso, te plantás ahí y los demás que se jodan. Bueno, la cuestión que une a este libro, del que quería decir algo así muy rápido, como uh-huh. para comentar lo extraño de lo poco que conocemos de él, uh-huh. y por qué conocemos solamente eso, es además vincularlo con Las Mil y Una Noches. Pero termino con esto, el Kama Sutra. Dale. El Kama Sutra es un libro que tradujo un tipo llamado, con un nombre que acá sería, no sé, ponele Pedro Álvarez. Sí. Bueno, es Richard Barton. Es un apellido común, sí. un nombre común, y hasta donde yo sé no tiene nada que ver con el famoso, ¿no? Ajá. Uh-huh. Con Ricardito Barton famoso. Claro. Este hombre en 1883 estaba en Italia y era un militar, viajero, al que se sacaban de encima porque no lo querían mucho, porque era un tipo muy jodido. Uh-huh. Lo llamaban el maldito, el rufián, porque no respetaba la autoridad, el tipo, ni las convenciones. Y uh-huh. estamos en plena época victoriana de represión sexual y de moral. Ajá, al mango. Ajá. Así que no lo quería mucho el tipo, ¿no? Y este tipo, las cosas que escribía eran muy abiertas y francas y se notaba su interés por el sexo, la sexualidad. Entonces, en los relatos de viaje que él escribía, uh-huh. estaba lleno de detalles acerca de la vida sexual de los habitantes de los lugares por donde iba. O sea, no describía los paisajes y si la gente comía con palitos chinos, claro. o qué, sino todo eso. Hasta hacer, por ejemplo, realizar mediciones de la longitud de los penes. Claro, y en Venecia el promedio es tanto, viste, más o menos como el dólar blue, el dólar líquido, bueno, el tipo hacía eso, pero medía el riesgo país, depende de lo previsible de la longitud, y sacaba sí. conclusiones de eso. Bueno, este tipo se topa con... Escuchame, Jorge. totalmente a contramano justamente lo que vos decías de lo que marcaba la época. No, por eso. Tenemos que agradecerle a este tipo precisamente que se tradujera este libro. Y él traduce el Kama Sutra en 1883, y al inglés, obviamente, y se produce un revuelo espantoso, hereje, el escándalo es piola porque bajo cuerda, represión, uh-huh, y escándalo, bajo cuerda, circula el libro y por eso se recorta especialmente lo sexual, porque todo lo demás a la sociedad de la época no le interesaba. Bien. Pero bien, su aporte bien a la literatura fue anterior, y es que él tradujo al inglés, al pie de la letra, Las Mil y Una Noches, un libro que ya había sido traducido por un francés 70, 80 años antes, a principios del siglo XVIII, 1704, uh-huh, lo tradujo un francés, Antoine Galland, pero era una adaptación, este libro de cuentos, de muy expurgado de todos los adulterios, hechos de sangre, todas las cosas consideradas no presentables, uh-huh, ¿no? Claro. De sexo, de muerte, de engaños, de fantasías monstruosas, en fin, de todo eso. Pero este tipo, este vago, Richard Burton, uh-huh, hace una traducción respetando el original. Bien, sin tanto filtro. Sin filtro. Bien. Sin filtro. Que es la que después nos va llegando. Bueno, ¿qué es este libro de Las Mil y Una Noche que recomiendo leer? Porque son en total unas 3.000 páginas. Pues se pueden leer 30 páginas de cualquier lado. Lo abrís en cualquier lado y donde empieza un capítulo lo lees. Claro. ¿Cómo es la estructura del libro? Bueno, hay dos jeques árabes, hermanos, uh-huh, que viven en sus respectivos reinos y son sucesivamente engañados por sus esposas. Esto está en la primera página. Entonces los tipos se convierten en unos misóginos, femicidas, empedernidos, y deciden irse, abandonar su reino después de decapitar a la esposa y al negro, precisamente negro que fue un esclavo que, uh-huh, que tuvo relaciones con la mujer. El pata de lana, preferida. El pata de lana. El pata de lana. Sí. E irse por el desierto, qué sé yo. Y en esto se encuentran con un genio, que son unos seres monstruosos como esos que hemos visto en los dibujitos de Disney que salen de la lámpara de Aladino, sí, que entre paréntesis es uno de los relatos de Las Mil y Una Noches. Ajá. Y el tipo cuenta unas historias y cuenta que está ahí porque fue engañado por la mujer. Entonces ellos dicen, la verdad, si a este tipo, a esta especie de divinidad todopoderosa, lo engañó la mujer, nosotros no nos podemos quejar tampoco de tanto, y deciden volverse a sus respectivos palacios. Ajá. Pero, como están jodidos con el tema, uno de ellos pide que le manden todas las noches, todos los días, una mujer distinta, una joven virgen distinta del reino, y después de estar con ella, la sacrifica. Y así se van quedando sin mujeres en el lugar, hasta que Sherezada, que es quien se convierte en la protagonista de este largo libro, uh-huh, decide, para que no vaya la hermana, ir ella, ofrecerse ella como esposa, sabiendo que va a ser sacrificada, pero es muy astuta esta mujer. Entonces, ¿qué hace? Le empieza a contar un cuento. Y le cuenta un cuento que lo engancha, uh-huh, pero a la mañana empieza a contarle otro cuento, y cuando el tipo se engancha con ese otro cuento, le dice, bueno, pero lo seguimos después. Y lo seguimos después, y después viene otro cuento, y después viene otro cuento, y así se hacen Las Mil y Una Noches, hasta que el tipo termina enamorándose de esta mujer, y teniendo hijos con esta mujer. Mira. O sea, Sherezada, para decirlo más o menos rápidamente, es una especie de metáfora de la literatura oral que entretiene y encanta y mantiene atentos y divertidos a aquellos que están pasando penurias o encierros o sufrimientos, ¿no? Bien. Y una cosa interesante de estos cuentos, por eso te decía, Manuel, que se pueden leer en cualquier orden, es que no siguen el sistema occidental. Esto es lo que se llama un relato enmarcado. O sea, dentro del marco de una mujer que le cuenta al jeque que la va a matar un cuento y lo entretiene, uh-huh, hay un montón de cuentos, que son todos cuentos tradicionales, conocidos antes de que se reunieran, cuentos de la India, de antigua Persia, de Egipto, desde tiempos inmemoriales, uh-huh, y que fueron pasando de boca en boca. Y como te decía, estos cuentos son reunidos, entonces no tiene la estructura de la novela occidental, que generalmente es lineal, uh-huh, y va yendo hacia un costado o haciendo un, lo que en cine se llama flashback, sí, de volver para atrás, sí, y retomar. Uh-huh. No, esto se parece más a un sistema que usaban algunas personas, algunas, especialmente mujeres u hombres contadores de cuentos, uh-huh, siempre me acuerdo en esto de mi vieja, que empezaba una historia y esa historia contenía otra historia. Claro. Ella me contaba la historia de un vecino, digamos, un chumerio de barrio. Sí. Pero después decía de que ese vecino andaba con no sé qué vecina. Entonces te contaba la historia de esa vecina, claro, cuyo padre, y así, iba enganchando. Entonces vos llegaba un momento en que no sabías dónde estaba, pero no importaba. Uh-huh. Entonces, la estructura de estos relatos es así. Bien. Se encuentran con un efrit, que es una especie de monstruo, como si fuera un ángel o demonio nuestro. A veces es bueno, a veces es malo. Bien. Un efrit. Es un gigante lleno de púas, ¿viste? Qué sé yo, maligno, pero puede ser mago, en fin. Uh-huh. Entonces le dice, si quieren sobrevivir me tienen que contar un cuento. Y son tres pescadores los tipos de tonalidad. Entonces cada uno empieza a contar un cuento. Bueno, claro, ahí tenés tres cuentos. Sí, pero en el interior del cuento del primero aparecen dos o tres personajes que tienen cada uno su historia. Uh-huh. Y su historia es que ese que está ahí adentro cuenta un cuento. Y el cuento es muy interesante. Cuando vos salís de ese cuento, no sabes a dónde estás parado. Claro. Pero no importa, porque bien, te tiran otro pelotazo que es otro cuento, que bien, también es interesante. Bien, entonces bien, vos podés arrancar el libro por cualquier lado, que te va a enganchar. Y las historias mezclan lo fantástico, las aventuras, mucha sensualidad, por eso Barton las tradujo y por eso el anterior Galán tradujo así, sacándole todo contenido subido de tono para la represión moral de la época, ¿no? Sí. Y después se incorporaron, porque es un proceso dinámico, y a esos cuentos antiguos se fueron incorporando relatos más largos, orientales, más nuevos, que son los que generalmente son más conocidos, como el de Ali Baba y los 40 ladrones. Ajá, o Aladino, el de la lámpara. Ajá. o Sinbad el marino, que son los que después Disney convirtió en películas. Sí, qué lástima Disney, sí. Sí, bueno, alguna cagada tenía que hacer. Esto está buenísimo. A ver, ¿qué cagada le podemos hacer? ¿Cómo lo podemos arruinar? La cuestión es que esa época de tanta represión sexual, sí, y moral fue un excelente caldo de cultivo, como suelen ser todas las épocas de represión. Vos que hablabas hoy del asunto de no salir. ¿Cuándo tuvo la gente más ganas de salir y juntarse y abrazarse? Cuando no se cuando puede. Le dijeron que no había que salir. ¿Cuándo tuvo la gente más ganas de chupar y remamarse? Y durante la ley seca, ¿viste? Entonces, ¿cuándo tuvo la gente más ganas de leer y practicar las posiciones sexuales más estrafalarias y leer los cuentos más fantasiosos en materia sexual y otras maravillas? Y bueno, en la época de represión. Exacto. Así que dentro de todas esas épocas represivas occidentales, uh-huh, nos han servido para potenciar relatos orientales que si bien tienen sus represiones, uh-huh, los egipcios, los persas, etcétera, de esa época, no las tenían en materia sexual, ¿no? Bien. En sus relatos. Bien, no se cortaban un pelo a la hora de contar. No, te cortaban la cabeza, listo. Claro. Entonces, andaban, ahí no andaban con vueltas, ¿ves? Estaban a la hora de la tortura, sí, y el ajusticiamiento por lapidación o por cortarte la cabeza con la cimitarra. Sí. Ahí no tenían vueltas, ¿no? Ah. Pero bueno, tenemos que agradecerle a este desgraciado Richard Burton, uh-huh, que no era muy querido en su época. Pero de nuevo, gracias a él conocemos el Kama Sutra y las Mil y Una Noches. Bien, lo conocemos tal cual es. Lo conocemos tal cual es, sí, claro, porque si no es un dibujito para niños. Por eso Disney elige esas tres historias, la de Aladino, la de Ali Baba y la de Sinbad, porque son bastante inocentonas. Sí, cierto. O sea, Sinbad sale en barco y va viendo cosas y le pasan aventuras, qué sé yo, ¿no? No pone las historias cargadas de sensualidad y de qué sé yo, que de la que está plagada los relatos de las Mil y Una Noches, ¿no? ¿Cuánta influencia habrá en estas censuras, ¿no?, que hablamos desde el lado occidente? ¿Cuán influenciado habrán estado por el cristianismo, Jorge? Y el cristianismo ha tenido etapas muy variadas. Por eso, porque vos empezabas la columna hablando un poquito de que cuáles fueron las palabras que usaste. La represión. Exacto. De la era victoriana. Exacto, exacto. Está bien. Bueno, el asunto es este. Tuvieron distintas etapas, pero en las que también hay que tener en cuenta otros aspectos de la cultura occidental, uh-huh, que influyeron muy negativamente. Por ejemplo, el racionalismo. Toda la etapa de ilustración y racionalismo fueron altamente represivas porque todo lo que era afecto, todo lo que estaba ligado al corazón, a las emociones, uh-huh, estaba considerado inferior. O sea, si éramos cerebros y mentes y seres iluminados, uh-huh, todo lo demás era una especie de porquería, para decirlo rápidamente. Sí. Y todo lo que se relacionaba con las pasiones y qué sé yo, había que frenarlo, que sofrenarlo, que reprimirlo. En cambio, en las épocas en las que se priorizaba lo emocional, como buena parte de la Edad Media, uh-huh, el desenfreno era mayor. También para la violencia, por su, como te decía, de Oriente. Sí. O sea, ponían una pira y quemaban una supuesta bruja y iban todo con los pibes a mirarlo como si fuera un Boca River, ¿viste? Sí, sí, sí. O la paseaban al tipo pintado con brea, con plumas y listo. Sí. Pero de la misma manera manifestaban sus emociones, o por ejemplo la iglesia incluso era más permisiva con ciertas festividades como que después se desvirtuaron, como, uh-huh, era el carnaval, que era, el carnaval es una fiesta religiosa que es el permiso previo a la época en la que no se puede comer carne. Sí, carnaval es carnes tolendas, ajá, quiere decir cuando se permiten las carnes, sí, no solo el choripán, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestras, sí, carnes también. Exactamente. Entonces, era un descontrol. Ahora no hay carnaval, ¿viste? No hay carnaval, porque somos de una moral más laxa, así, más tranqui, más relajada, entonces no necesitamos la explosión. Como tienen, sí, por ejemplo, en el norte de nuestro país, que el carnaval está ligado al diablo y todo eso, ¿no? Todas esas fuerzas. Sí. O sea, hay un día o unos, sí, pocos días al año en que el tipo no labura, se pone en pedo, se descontrola. Sí, totalmente. Y en la historia, especialmente en la historia occidental, ha ocurrido mucho de eso. Entonces, las épocas en las que primaba el racionalismo fueron más represivas. Las épocas en las que lo irracional, lo mágico, todo eso, lo ligado a los afectos, a las sensaciones, tenía más importancia, bueno, hubo más, digamos, descontrol, precisamente no hubo control, uh-huh, y hubo esa fiesta, una que te iba a nombrar, que es muy interesante, la fiesta de los locos. Vos imaginate que en las catedrales medievales, la idea que uno se puede hacer catedral y medieval, un tipo con una capucha blanca y la cruz prendida a fuego, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, no. En la época de las catedrales medievales se hacía la fiesta de los locos y todos iban disfrazados a la iglesia. Mirá vos. Y con animales, con qué sé yo, tenían relaciones sexuales en la iglesia. ¿Y en qué momento? Se mamaban, un descontrol, bailaban, qué sé yo, cualquier descontrol. Era un día, era el día del permiso. Después, loco, cada uno vuelve a su esclavitud, ¿no? Como en la canción de Serrat, la de vuelve el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza y el señor cura a su misa, ¿te acordás de esa canción? Sí. Bueno, terminó la fiesta, o sea, la fiesta fue, en la fiesta pasó de todo y terminó la fiesta. Esas sociedades se permitían la fiesta. Nosotros, que somos tan evolucionados, ¿nos permitimos las fiestas? Y no sé. No, ya, mirá, no lo sé. Vos sabés que lo relaciono también, viste, que hay una historia, una película, ciencia ficción, que se llama La Purga, ¿viste? Esa como que eligen también un día al año como para perpetrar los crímenes que quieras hacer. Claro. No sé si habías escuchado abrir hablar. Abrir la válvula. ¿Eh? Sí, abrir la válvula. Todas las máquinas que trabajan a presión, sea una olla, una locomotora, tienen una válvula, una espita. Qué bueno esto, exactamente. Si vos no abrís la válvula en algún momento, te salta la térmica, para usar la otra frase, ¿no? Porque, ¿cuándo te salta la térmica? Y cuando ya estás. Es cuando no pudiste controlar ya todas las cuestiones. Si vos podés, no sé. Una cosa que hemos charlado mucho con mis amigos, con mi esposa, con los grupos así, es no hay lugares para bailar. O sea, si no tenés 20 años, no tenés lugares para bailar. Sí. El baile, cuando era chico, en las fiestas familiares, bailaban. Y venían parientes y vecinos que tocaban la guitarra, el acordeón, el no sé qué, en Berizo, que yo no sabía quién carajo eran esos tipos, y todos se trenzaban a bailar. Ahora es inimaginable que vos abras la puerta de tu casa un 31 de diciembre y cualquier monigote que pasa por la vereda se meta y todos bailen y chupen y canten. Sí, sin embargo, o sea, es el festejo que uno añora, ¿no? Sí, claro, pero estamos muy atados y muy atemorizados en general a que nos roben, nos pase esto, nos pase aquello, y la eterna sospecha de quién es el otro. Sí, al desconocido, ¿no? Claro, vos pensás que para los griegos todo forastero era, el que te llamaba y venía a tu puerta, era un dios. O sea, vos tenías que recibirlo porque era un enviado de Dios. Ahora es un enviado. Te golpea la puerta un tipo y yo espío a ver si. Y te pregunto a mi mujer, che, ¿vos sabés quién es? Está esperando algo de correo, no sé, este flaco que no me suena a nada, porque no es uno que está pidiendo, pero tampoco es un conocido. Entonces, ¿qué carajo será? Y por ahí por las dudas no le abrimos la puerta, ¿viste? O sea, siempre estás con ese temor. Bueno, las sociedades muy racionalistas y temerosas, precisamente, son más represivas. Son más represivas. Yo creo que nuestra época es mucho más represiva con los hijos, con los adolescentes, que lo que fueron mis abuelos con sus hijos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé si era porque en la calle no había el temor o la inseguridad que hay ahora, o porque todo el mundo se conocía. Cuando yo era chico vivía en el dique. Sí. ¿No? Y ponele, tenía 8 o 10 años. Sí. Si me alejaba dos o tres cuadras de mi casa, salía una vecina a una ventana y me decía, Jorgito, ¿qué haces por acá? Claro. Y yo no sabía ni quién era la tipa, pero la tipa sabía que yo era el hijo de Ofelia la costurera, ¿ves? Sí, entonces sí. Ella. Sí. Ahora, vos salís bajás del edificio, suponiendo, vos no vivís en un edificio, ni yo tampoco, pero supongamos que viviéramos en un edificio de eso de 10 departamentos por piso, te subís al ascensor y ya no sabés con qué carajo estás. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo haces para participar de una fiesta con esa gente? Salvo que sea una manifestación, un acto, una cosa así en la que, digamos, hay una comunidad más o menos ideológica o de circunstancias social o política del momento, entonces, bueno, vos fuiste a putearlo a De la Rúa porque puso el estado de sitio y te encontraste con X a quien no conocés, para poner un ejemplo bien lejano. Sí. o a quien sea, pero si no estamos muy desvinculados del entorno, cuesta mucho vincularse con los demás. Sí. Y al costar vincularse con los demás, cuesta divertirse con los demás. Las diversiones son muy privadas, muy particulares. Sí, y muy como vuelvo a traerte el con el conocido. No, uno no se permite disfrutar con el desconocido, por ejemplo. Ni loco, claro, no, ni loco. Vaya a saber quién es este tipo. Sí, yo creo que también corresponde a todo este auge del individualismo, ¿no? También que nos han ido metiendo a través de los sistema, y no quiero terminar hablando del capitalismo, Jorge, mirá cómo terminamos. Sí, no está Mario hoy para decirnos, ahí están los dos rojos bolcheviques. Aprovechemos, Jorge. Aprovechemos que no está Mario con esa O machista y poco inclusiva que tiene en su nombre, no sí. Es como nosotros. No, exactamente. Mirá, llega un mensaje, che, un grosso Jorge, dice acá el celular terminado grosse, en 83. Grosse. Un grosse Jorge. Jorge, 2 minutos nos quedan para cerrar el programa. Te quiero agradecer, bueno, me encantó la columna de hoy. Me quedo pensando, ¿eh? Me gustó eso de la válvula y cómo en los tiempos. Así que no cuentes conmigo para bailar. No, pero nosotros ya nos conocemos, no seas malo. No sé, hace como un año que no te veo, así que no sé si sos el mismo. A ver si cambio como la nata, boludo. En una de esas, mirá. Te mando un gran abrazo, Jorge. Chao, un abrazo, chao. Hablábamos con Jorge Goyeneche, que nos lleva al mundo de la literatura. Me encantó lo que...